dejaste ir. Hoy lo sé porque sin ti nada, nada me consuela. Ni otros brazos, ni otro amor, ni la más bella canción. Pero nadie sienta pena, porque es mi culpa lo que estoy sufriendo por no dejar hablar al sentimiento. Aquella tarde que llorando amor me dijiste adiós, no debí dejarte ir, no debí, pero ya es tarde, tarde para regresar, tarde, demasiado tarde para pedirte perdón, para abrirme el corazón y llorar. ¡Diosito santo! Porque es mi culpa lo que estoy sufriendo por no dejar hablar al sentimiento. Aquella tarde que llorando amor me dijiste adiós.